Inno gesso. Inno gesso yorishi. Inno gesso mopatla. Inno gesso yetlami. Inno gesso canchawi. Y cono con toalla se tocó colsi. Tlachay tlakpa. Tlachay tlani. Onikat katsukoton. Onimopacho inawak. Onik pohponi rayo. Iguan ikino ni contlatlani. Tleka timochokitia. Tlentik motemolia. Tlentik monekiltia. Tlen yeso yetlami. Tlanesio nech nahuatek notahtzi. Tlanesio nech pizon nonantzi. Ihkuakin chehuatzi non echo makitzki. Ihkino koniton chehuatzi. Amos kilkawan totlahtol. Amos koyoni mochito. Xiksalotlen kuali. Xikawatlen pizot. Amos kilkawan iyesun Miliano. Amos kilkawan iyesun Francisco. Xiktekipano motlalguan. Tlento kohkolguan itekio. Xikyekan tlalim motlalpan. Amos riahnepan. Ompa sacrificio. Mi sangre. Mi sangre se riega. Mi sangre se cambia. Mi sangre se acaba. Mi sangre a dónde va. Así decía un abuelo. Miraba hacia arriba. Miraba hacia abajo. Yo estaba pequeño. Y me acerqué a su lado. Le limpié su lágrima. Y así le pregunté. ¿Por qué llora usted? ¿Qué busca usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué sangre se acaba? Tal parece que me abrazó mi padre. Tal parece que me besó mi madre. Cuando me agarró la mano. Así me dijo él. Nunca olvides nuestra lengua. No agujeres tu carne. Aprende lo bueno y deja lo malo. No olvides la sangre de Emiliano. No olvides la sangre de Francisco. Y trabaja tu tierra de nuestros abuelos su oficio. Pon a la derecha la patria. No vayas del otro lado. Allí es un sacrificio.